Ayer, 17 de mayo, fue Día de Internet y Presidencia decidió invitar a varios líderes digitales a Los Pinos a una reunión cerrada con el presidente Peña Nieto para hablar de Internet, del futuro del país en los medios digitales, de la libertad de expresión y demás. Y entre todas las muy importantes personas que había una no tan importante que era yo. Yo creía que la comedia en México necesitaba como una evolución. Y me senté al lado del presidente. Y les voy a contar por qué. Ok, primero, cuando me hablaron para invitarme, yo pensé que era broma y casi les cuelgo el teléfono porque me dijeron, no, es que Peña Nieto quiere verte. Y yo decía, ¿por qué? Si lo he criticado muchísimo y chance me van a matar. Mejor no. Mexicanos, mexicanas, habla su presidente Enrique Peña Nieto. Y quiero agradecer a todos por recordarme a mi madre desde que empecé la presidencia hasta la fecha. Les habla su presidente Enrique Peña Nieto, queriéndole desear a la tierra un feliz cumpleaños y asegurándole que haremos todo lo posible por ya no destruirlo. Y en realidad sentí que me hablaban como de la oficina del director en la escuela y que el director me iba a regañar y correr de la escuela o en este caso del país. Entonces no me la creía, pero al final vi que sí era cierto y decidí ir porque cuando te habla el presidente vas, y más si es a opinar y ayudar en algo. Entonces, cuando llegué estaba un poco más tranquila porque había más personas y dije, ok, hay testigos, si desaparezco, testigos, no pasa nada. Y yo pensé, la verdad, que nos iban a quitar los celulares en la entrada, que iba a ser todo mucho más limitado porque, pues, para que no pasara nada o que no saliera nada a redes sociales que no tenía que salir, y no nos limitaron en nada. Nos dieron wifi gratis, unas cositas de chocolate que también estaban súper ricas, y nos dieron la libertad de todo. Nos dieron, en realidad, o sea, yo tenía... Si ven mis Snapchats, que seguramente duran 24 horas, quizá por él, pero si los ven, salgo yo al lado del presidente snapchateando y le daba la vuelta al celular y se veía el presidente y cosas así. Entonces realmente nos dieron libertad de todo, lo cual me impresionó y agradezco muchísimo. Y me hizo admirar a presidencia en este evento. ¿Por qué acabé sentada al lado del presidente? O sea, para empezar yo no iba al lado, yo estaba como en la primera fila, pero del lado derecho. Y la persona que se iba sentada al lado de él, que era una mujer, traía falda. Porque nadie le mandó el memo de que con el presidente no te puedes poner falda. Y entonces le dijeron, oye, te podemos cambiar porque por tu falda. Porque no querían, para empezar, iba a estar a cuadro todo el tiempo y no querían que se le vieran los calzones. Y tampoco querían que empezaran los memes de Peña Nieto por si volteaba a ver o algo así. Porque qué oso. Entonces me pusieron a mí, que yo traía pantalones, y pensaban que se iban a librar de los memes y las imágenes incómodas. El evento se supone que tenía que empezar a las 6, empezó a las 7, porque supongo que si eres presidente puedes llegar tarde, o más bien porque eres presidente no deberías llegar tarde, no sé, me estaban sudando las axilas porque hacía muchísimo calor allá adentro y no estuvo padre esperar. Y aparte me vestí elegante, que tampoco queda conmigo, pero, o sea, la ocasión lo ameritaba. Mamá, gracias por enseñarme a ser una dama, a veces. El evento comenzó, el presidente nos saludó a cada quien de mano, Y por nuestro nombre, que estaba en un cafete, no porque se los había aprendido, pero estaba en un cafete, nos saludó a cada quien, y la verdad se sentía como un evento más relajado. Varias de las personas que estaban ahí hicieron preguntas, dijeron todo lo que les preocupaba acerca del país, de internet, de sus empresas, de cómo podían mejorar. Yo estuve levantando la mano como durante una hora y nadie me hacía caso, y me recordó a mi infancia y a la escuela. Entonces, estaba acostumbrada. Y la verdad es que pensé que nunca me iban a hacer caso. No tanto porque era comediante y chance decían, no creo que sea bueno darle el micrófono a la comediante, sino más bien porque aparentemente estar al lado derecho del presidente no es tan bueno. ¿Saben qué? Me pasó algo súper chistoso. Como que Peña Nieto supongo que está acostumbrado a que al lado suyo esté alguien que siempre le esté ayudando. Y entonces en algún momento yo creo que él pensó que yo era una buena ayuda todo el tiempo. Entonces todo el tiempo me preguntaba, o sea, si alguien preguntaba algo, decía, hola, soy Eric tal, de tal empresa, y empezaba a hacer su pregunta, y a Peña Nieto se le olvidaba el nombre y se volteaba conmigo y me decía, ¿cómo se llama? Y yo, Eric. Y ahora, ¿cómo se llama? Isabel. ¿Cómo se llama? Jimena. Y yo me sentía como cuando en la película de The Devil Wears Prada, te tienes que aprender todo, y yo, ¿en qué momento soy el asistente personal? No sabía. Eso estuvo increíble. Entonces yo tenía una pregunta, y no era una pregunta fácil de hacer, y iba seguramente a incomodar al presidente, pero decidí que la quería hacer de todas maneras. Me estaba sudando absolutamente todo el cuerpo, porque al final, estés de acuerdo con él o no, es el presidente. Estás en Los Pinos, está el Estado Mayor. Hay pistolas, es lo único que voy a decir. Y por fin logré hacer mi pregunta. Aquí está. ¿Te toca? Pues yo y cierro. Y contigo cerramos, ¿verdad? Sí, no sé si es la mejor idea, porque soy Sofía Niño Rivera y soy comediante. Y y no sé. Soy comediante de un estilo de comedia que se llama stand-up comedy, que es ha evolucionado un poco la comedia antigua de México, de albures y doble sentido y así. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién sabe? Pero creo que la comedia es una válvula de escape de muchas personas y de un país entero. Y creo que México tiene una comedia increíble. Y la comedia, los comediantes y el gobierno siempre vamos de la mano. Peleados, pero ahí vamos de la mano. Somos insumos para la comedia. Sí, o sea, para empezar, gracias al gobierno por el material. Y y perdón. Libre. Si no sabía quién era yo, pues perdón si me googlea. No, y creo que yo soy el ejemplo perfecto de la libertad de expresión de la que habla, porque si no, no estaría sentada aquí. Pero me encanta y muchas gracias por hacerme participar en esto y además sentarme al lado del presidente, y creo que es algo que va a ir en mi show, perdón. Pero fuera de eso, tengo esta pregunta y esta inquietud, porque al final la comedia es crítica social todo el tiempo. Tengo esta teoría, y seguramente muchas personas también, de que un pueblo con mala educación es un pueblo más fácil de gobernar. ¿Está listo el gobierno para un pueblo educado, que su educación va a venir más de internet que del sistema educativo? Porque si todo esto se abre, se va a abrir para una educación muy universal y un pueblo menos manipulable. ¿Está listo el gobierno para un pueblo así? ¿O qué tanto limita que va a pasar esto para que el gobierno agilice las cosas? Mira, Sofía, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por hacer comedia. Y a nosotros, pues, somos parte del insumo de los comediantes. Sí, perdón. Pero creo que tu pregunta es llama a la reflexión. Ahí está la pregunta que le hice y les voy a ahorrar la respuesta del presidente. Si quieren ver la respuesta, está en el link aquí abajo. Pero el resumen de la respuesta es, ¿qué? Porque trató, en realidad sí trató de responder, pero lo hizo muy político. O sea, fue, no respondió nada y luego llenó todo de adjetivos, estadísticas y cosas que en realidad lo único que hacen es ya no poderle contestar nada, porque me estaba quedando dormida la mitad de la respuesta, perdón. Y además yo sé que el presidente va a ver este video porque me lo dijo. ¿Cuándo vas a subir o cuándo vas a criticarme o dices que me vas a criticar? Le dije, mañana en mi video de YouTube. Me dijo, lo voy a ver. Señor presidente, esto es con todo respeto y honestidad y libertad de expresión, que fue lo que nos dijo que teníamos en este país. Y siento que ya somos brothers. ¿Qué onda? ¿No? Ok. Ahora, para todos los que dijeron, ¿cómo estabas al lado del presidente? Eres una vendida y así. Específicamente, ¿qué creen que fue lo que vendí? O porque no me pagaron para ir. Si el presidente te llama y puedes hacer algo por tu país, vas, sea quien sea. Y además la gente, hijo, los huevos que tienen detrás de la computadora es increíble, porque todos, ¡métale la madre! ¡Pégale! ¡Dile que! Quietos, chavos, quietos. Hay respeto, hay inteligencia. Y además, ya que estás ahí sentado, créeme que lo último que quieres es hacer lo que todos me estaban pidiendo que hiciera. O sea, hay que hacerlo bien, chavos. Es golpe intelectual, no golpe físico. Y lo mejor fue cuando salí de todo esto, y el presidente lo tomó, la verdad es que muy bien, con muy buen humor. Salí de todo esto y uno del estado presidencial me dice, señorita, yo la vi. Yo la vi bien tensa al lado del presidente y yo sabía que estaba tramando algo, yo la vi. Y a esa persona del estado mayor le quiero decir, gracias por no dispararme. Muchas gracias. Y en resumen, voy a decir dos cosas. Lo que más me impresionó de cuando me invitó presidencia a conocer al presidente y poder tener esta oportunidad, no fue que como chingado llegué aquí, fue que no me dio orgullo ir a conocer a mi presidente. No me dio emoción, me dio pena. Porque yo sabía que alguien me iba a ver al lado de él y yo no quería que nadie me relacionara con él. Yo no quiero vivir en un país donde no quiero ir a conocer a mi presidente, donde la gente se burla si conoce a tu presidente. Eso fue lo más triste. Y con eso los dejo.